¿Ustedes hacen los portajes? Somos de la ruta de comunicación. Ah, de la ruta de comunicación. ¡Qué bueno! Y entonces el psicólogo estamos de nosotros. Sí. Y está el psicólogo de la UNAM. Está, al parecer sí, ¿no? Creo que pues, Alejandra fue con él. No, no saben dónde. No, creo que es de... Bueno, tiene su consultorio ahí en Zabalcoyo. Ajá, pero... Qué bueno. Sí, es de que como nos dividimos el trabajo en el equipo, ellas, entre otras chavas, fueron las que fueron a la con la escuela. Ah, ¿y a ustedes les tocó a mí? Sí. Ajá. Bueno, su reportaje dice que la ayuda que se les proporciona a las mujeres, principalmente a las mujeres. Y ustedes de comunicación en la UNAM, y su reportaje nos pasa a dónde. Pues es que tenemos que entregarle un trabajo escrito a la profesora. Ajá, en este caso sería para una primero publicación. ¿Tú no preparas? Celia Andrea Picón Garrido. Ay, muchas gracias. Celia Andrea Picón. Picón, así como se oye. Con acento en la O, Garrido. Gracias, Celia. Y entonces estás estudiando ciencias de la comunicación, ¿no? ¿O licenciada de comunicación? Sí. Aquí está mi crédito. No, sí se creó nada más para dar la información. Claro, que les vinieron en la UNAM. ¿Y tu nombre, Pablo? Oscar Contreras Martínez. ¿Y en qué semestre vamos? ¿En cuánto? Oscar Contreras Ramírez. Martín. Martín. ¿Igual? Sí. ¿Licenciado en comunicación? Ah, sí. Estudiantes de licenciatura. Y entonces ustedes van a hacer el reportaje y lo exponen ante quién. Primero ante el profesor, ya en dado caso si se requiere, que frente al grupo. Bueno, y dice, nosotros buscamos ayuda para las mujeres, así es lo que andaron buscando. Es que al parecer nuestro tema, bueno, sí, más bien nuestro tema es sobre, es que nos dejaron un reportaje sobre como que desmitificar el 14 de febrero, pero, o sea, no poner en sí lo que es, sino, por ejemplo, nuestro tema es la violencia que sufren las mujeres en su relación, por ejemplo. Con esto que acaba de pasar del 14 de febrero, muchas parejas que sufren problemas, digamos que lo visten con regalos, un día más material, ¿no? Ajá, y cuando en realidad, ¿no? Cuando en realidad son estas relaciones destructivas. Ah, ok, bueno, mira, vamos a empezar por obsequiarles el boletín informativo de Alanón y este proyecto profesional Alanón de Abra. Ustedes pronto ya van a tener la profesión y se podrán dar cuenta ahí que a cada va dirigido hacia diferentes ámbitos, áreas, profesiones y de qué manera Alanón puede ayudarles a los familiares y amigos de los alcohólicos. Alanón es para ayuda a los familiares y amigos de alcohólicos. Ahorita que ustedes hablan de violencia y de amor por el 14 de febrero, bueno, pues nosotros, los familiares y los amigos de los alcohólicos, aquí viene discernido principalmente en la salud, que lo escribió un médico. Él dice de qué manera la familia se enferma al convivir con una persona que tiene problemas con su manera de beber. Ahorita ustedes están aquí en la Central Mexicana de Servicios Generales. Aquí no hay grupos, aquí es la oficina. Pero de aquí les dan información de todos los grupos a nivel nacional, que son 3.519 grupos a nivel nacional, entre Alanón, Alatín e Hijos Adultos de Alcohólicos. Alanón es para esposas, esposos, porque ahora sabemos que hay mujeres que beben, hermanas, primas, todas las personas mayores pueden asistir a un grupo de Alanón. El único requisito para asistir a estos grupos es convivir o haber convivido con alguien que tiene o tuvo problemas con su manera de beber. Esos familiares pueden asistir, eso es el único requisito. Esos grupos existen a nivel nacional, diseminados en toda la República Mexicana, en todos los lugares hay grupos.